entrevistar ahora a uno de los fundadores de la iglesia maradoniana, Alejandro Verón. Bueno, ¿cómo surgió la idea de la iglesia maradoniana? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Dónde surgió? Y primero, esto surgió como una broma, en algún sentido de la palabra, de unos amigos. Cuando Hernán se encontró con Héctor, era el primer mundial que estábamos sin Diego, ¿no? Y Argentina extraña el fuego sagrado ese, extraña actualmente. Prácticamente estamos en víspera del 2006, desde que se fue él, bueno, pero el primer mundial que lo sufrimos fue en el 98. Yo tuve la suerte de estar en el mundial y te puedo asegurar que lo que uno está en horror, y Argentina queda fuera por una burrada de Ortega que le pega el cabezazo a Van der Sar, y era el primer cumpleaños de Diego, no estando en la selección, ¿no? Y Hernán se encuentra con Héctor y le dice feliz Navidad. Me llaman a mí a las 2 de la mañana y vos, estás loco. Dice, pensá, digo, ¿qué pensá? ¿Un día de semana? Digo, bueno, sí, tenés razón. Y nos sentamos así, como están estos, tres en una mesa el otro día, feliz Navidad. Pero ni ahí que dijimos, vamos a fundar la iglesia. No, ni se imaginaron. Nada, nada. Nosotros siempre creíamos que Diego era el dios del fútbol, pero no decíamos, vamos a fundar una iglesia. No. Se fue, qué sé yo, en el 2001 cuando hacen el partido homenaje en cancha de Boca, que hacen el partido de Diego. Decíamos, che, y si nos juntamos, a ver cuántos somos, por eso en vez de ser 5, 8, capaz que juntamos 20 personas para comer entre nosotros. La idea era juntarse, hablar de fútbol. Y bueno, y vamos a ponernos un nombre. Entonces, yo no quería que sea mi iglesia, éramos tres, Federico Canepa, Hernán Ames y yo. Eso, no estuvieron todos de acuerdo en el momento. No, votamos y perdí. Porque los fundadores somos católicos apostólicos romanos. Católicos apostólicos romanos. Y yo tengo 15 años de parroquia, ¿viste? Y con los curas nos van a incendiar, nos van a prender fuego. Pero Hernán me decía con buen criterio, ¿no? En definitiva, después digo, hubiera sido un error si no le poníamos iglesia, porque decía, club de fans tenés un montón. ¿Qué sé yo? Peñas tenés un montón. Si vos fumabas una peña de Diego Maradona tenés en Barcelona, tenés en Cuba, tenés. Dicemos, no, tiene que ser algo que pegue. Sí, sí, es la verdad, eso. Se gustó, se buscó pegar con el nombre. Dicemos, y si hicimos, que es lo que te decía recién fuera del micrófono. Si para nosotros, para los argentinos, el fútbol es una religión, creemos que el dios del fútbol es Diego. Pero folclore. Te repito, esto no es que decimos, uy, me duele la pierna, me la va a curar Maradona si me impone las manos. No, no. No es ni el padre Ignacio. Tuvieron problemas. ¿Sabes qué pasa? Que ni Hernán es el padre Graci, ni yo soy, viste, ninguno de esos curas que están. Te lo digo como católico, apostólico romano, sí. Y con bronca. Nosotros no somos ejemplo de nada, así como tenemos varios ministros nuestros en la Iglesia Católica que tampoco son ejemplos, ¿viste? Entonces, con todos los despelotes que tuvo la Iglesia Católica, te puedes imaginar que lo último que iba a hacer es hacerse, claro, nos rompieron la pelota en México, en Córdoba, viste que hay mucho de Locus Dei, son unos blasfemos, bueno, si somos blasfemos el que está libre de pecado que tiene la primera piedra, como dijo Jesucristo, ¿ves? Y bueno, a partir de ser una iglesia tuvieron que definir una serie de aspectos. Sí, pero también esto siguió siendo espontáneo. En broma. Sí, y aparte de ayuda, no es que nos sentábamos a decir, bueno, a ver qué creamos hoy. Sí. Porque esto, Hernán maneja el taxi de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo tengo dos laburos y arranco a las 6 de la mañana y termino a las 8 de la noche. Claro. No teníamos tiempo, viste. Era una forma linda de boludear, claro, en el sentido de la palabra. Y cuando hicimos la cena en Central Córdoba, bueno, eso vino la gente del aguante y todo lo que está en los medios, a la corta o a la larga, viste, se mediatiza y llama la atención. Al otro año lo hicimos en El Paso, acá en Pellegrini, Paraguay, y ya vino el aguante, vino la gente de Olé de Buenos Aires, salimos en la tapa de Olé y, te vuelvo a repetir, un medio no a nivel nacional, sino es un medio de referencia, Olé. Vos cuando estás afuera del país y querés saber algo del fútbol argentino, vas a Clarín o vas a Olé. Y llamaban de curioso, y vino gente de todo el mundo. Entonces el pibe de Olé, antes de sacar la nota, sí, o sea, por ejemplo, grabó esta noche, sí, y no salió mañana, no sale mañana, salió al otro día, sí, ¿viste? Y yo, che, y si hacemos los 10 mandamientos, y vos estás loco, ahí nos matan a todos. No sean boludos, si es una iglesia tiene que tener mandamientos. El de Olé le dijo. El pibe de Olé. Sí. No, no, dejate de romper las pelotas, ¿qué me venís con mandamientos? No, no, no. Acordate que van a estar buenos. Y se pónganse a pensar y los llamo. Bueno, así que nos reunimos ahí, sí, con Hernán y los chicos, bueno, a pensar. Y bueno, o sea, y pegaron todas frases de Diego, la nota, los mandamientos. Después Tomás Sanz, el que hace siempre todas las notas de colores, no lee, hizo el templo, no le llamó el templo, el Olimpo maradoniano, y la puso, viste, quién era el apóstol, el leal, quién era, viste, Judas, y claro, lo mató a Belaya, a la Nani, viste, a Grondona, y nosotros nos reíamos, viste, pero si vos me preguntás, Mauro, no era la idea mediatizarlo o hacer algo, si esto se quisieron hacer famoso a costa de Maradona, o quisieron hacer plata, mirá, yo bajé de un taxi, si no tendría que estar nadando en la 4x4 ya que estoy enfrente, viste, y no tengo vergüenza en decirlo. Usted no, o sea, no hace negocio, no, si en cuatro, hay muchos que, ojo, que no, si ustedes son unos boludos bárbaros, si todos hicieron plata con Maradona, ustedes, y bueno, qué sé yo, pero ¿sabés qué pasa? Yo tengo la suerte y hay cosas que, como dice la propaganda esa de la tarjeta de crédito, que el dinero no te la puede comprar. Porque si nosotros hubiésemos sido uno más del negocio, ya hubiéramos desaparecido. Porque Diego te hace así, te baja el pulgar y no puedes hacer más nada. Cuando se enteró Diego, se interesó enseguida, ¿no? Diego era la época que estaba mal, que estaba en Cuba. Sí. Diego sale por teléfono, en una cena. Hicimos una cena en Pizza Banana, en Buenos Aires, al otro año, en el 2002. A ver, 2003, perdón. En 2003 fuimos a Pizza Banana. Y ya, allá Buenos Aires era otra cosa, distinta, ni mejor ni peor, distinta, pasa todo por Buenos Aires. Sí. Teníamos tantos adeptos en Buenos Aires y dijeron, vengan aunque sea una vez, ¿viste? Y bueno, y fue, al estar en Buenos Aires fue Dalma, fue el novio de Dalma, ¿viste? Y lo llamamos y claro, ya lo tenés, ya lo que tenía sentada la nena en la mesa. Y con una humildad la piba, ¿viste? Bárbara. Y Diego era esa época que estaba mal y nos mandó saludos por el programa Sin Caser con Pablito González en TIC, ¿viste? Y para nosotros esas cosas no tienen precio. Nosotros hace 3 meses, Diego nos invitó a comer, inauguraron un boliche en San Telmo, en Buenos Aires, y estábamos en Buenos Aires y nos invitó a jugar al fútbol y a comer. ¿Cómo la pagas esas cosas? Hay gente que paría fortuna, jugadores de fútbol, artistas, actores. Y vos decís, nosotros que somos unas ratas de cloaca, ¿no? Viste, y sentarte a la mesa con el tipo y 8 o 10 personas más, si vos hubiese sido un garca o como decíamos recién, si hubiéramos vivido el negocio, no te da pelota. No te da pelota. Bueno, a medida que pasaron los años fueron aumentando, ¿no? ¿Los adeptos? Sí. Sí, los adeptos, la gente. Estaban siendo, bueno, ustedes los fundadores. Claro, éramos la banda nuestra, ¿viste? La primera cena en Central Córdoba éramos 150, que para nosotros era. Tocábamos el cielo con la mano, nos quedábamos como una caja de champán el otro día, ¿viste? Decíamos, no puede ser que seamos. Y a nosotros nos dijo Walter Hugo, el relator de RT3, dice, nos hizo una nota al otro día. Dice, ustedes no se dan cuenta dónde se metieron. Dice, va a llegar un momento que las actividades de la iglesia maradoniana la van a transmitir en vivo los principales medios. Yo me la reí en la cara. Y vos estás loco. Yo me dice, todo lo que pasa por Maradona no tiene límite. No tiene límite, no tiene techo. Dice, aparte ustedes lo descontextualizaron, no lo pusieron que sea una peña de Newell ni de Boca. No. Si ya uno de los mandamientos te dice que no puede nombrar un nombre único club, vos abriste el abanico para todos. Vos haces un censo ahora de los miles que tenemos y el club que tiene más adeptos es Boca. Lejos por escándalo. El 49% de nuestra base de datos, lo hicieron la semana pasada los chicos, es de Boca. Y el segundo es River. ¿Cómo no entendés eso? Tercero viene Newell recién, que hay mucha gente de acá, Rosario. Pero el segundo es River. ¿Cómo lo entendés? O sea, ¿cómo entendés que vengan tipos de Alemania a interesarse? Che, a veces son tan tarados. Y termina haciéndote amigo. Porque ellos vienen con un preconcepto, diciendo, estos son fanáticos, son tarados, se flagelan la espalda en nombre de Maradona, toman merca en nombre de Maradona. No, nada de eso. Nosotros, esto es lo que te decimos, es folclore. Defendemos Rosario, defendemos el fútbol, defendemos Argentina y sobre todo lo defendemos a Diego. En la parte futbolística, lo que hacen en la vida personal es problema de él. Porque vos tenés tu vida personal, yo tengo la mía y él tiene la de él. En la cancha de fútbol te lo voy a defender a muerte. Él es grande y se hace responsable de sus actos. Sí. Pero en lo otro... Internacionalmente también le vinieron a hacer notas sí. De otros países. Sí. Vos sabés que en el año ese, en el 2000... El 2002 fue 2003, que espérate que tengo unos años. Estábamos en Buenos Aires, habíamos salido por el programa Mario Pergolini, en cuál es, viste, no lo podíamos creer, es mi programa por ahí de cabecera de radio, yo hablando con este monstruo, viste. y nos vio el productor de Peapa. De Peapa es un programa en Chile como si fuese el de Susana Jiménez, que está los domingos de la noche, el de Pedro Carculo, el del viejo Canosa, exactamente. Y que venga el tipo y dice, che, tenemos que ir para allá, para Chile. ¿A dónde? Chile, no me tengo ganas de caer muerto. No, nosotros le pagamos todos. Y vos estás loco, sí. Bueno, en consecuencia nos dieron pasaje en avión, LAN Chile. Nos hospedaron en el Sheraton de Santiago y estuvimos 35 minutos al aire en Televisión Social de Chile. O sea, es que no lo podemos creer. O sea, vos decís, conocimos Chile, yo este año me fui a España, no por la iglesia, fui por trabajo, pero me tocó justo las Pascuas Maradoniana, el 22 de junio en España. Y desde acá un mes antes empecé a organizar la cena. Hicimos una cena en Locos por el Fútbol que no lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Hernán fue el año pasado y se fue a España a visitar a la familia. Dice, vos no te das ni idea lo que conocen a la iglesia maradoniana. Es nada. Tienen filial en España, ¿no? Sí. Hay una en Madrid, se está por abrir una en Málaga. Lo que pasa es que vos cuando vas a la base de datos tenés más de 95 países que tenés inscripciones o tenés adeptos o apóstoles, como decimos nosotros. A ver, yo por ejemplo, para mí una filial o una parroquia o una ciudad tiene la misma importancia. Capital Federal, que tenés 5 millones de tipos, o Pérez Millán, ahí el pueblo de Igualé, que son 2.000. Para nosotros es un número, o sea, ¿entendés lo que te digo? Sí. Pérez Millán es uno, y Capital Federal es uno, y Nueva York es uno, y Barcelona es uno, y Rosario, con la cantidad que tenemos, uno. Bueno, de acuerdo a todo eso, hay más de 600 ciudades en el mundo que hay adeptos, y hay un montón, no tenés los 600 tipos, gente de las 600 ciudades que quieren hacer filiales. Pero tenés 40, 50 tipos que dicen, bueno, pero ¿cómo lo manejás eso, Mauro? Porque vos agarrás y me decís, mira, yo quiero formar la filial en Orán, en el norte del país. ¿Está? Te mandamos las remeras, si querés, todo. Y vos agarrás y haces un piquete allá y salen con un par de amigos tuyos con revólver y matan un par de gente con la camiseta de iglesia puesta. ¿Cómo lo das vuelta eso? ¿Cómo lo controlás? Los de la iglesia maradoniana nos dijeron, Mauro, no. Los de la iglesia maradoniana dijeron, es muy difícil. O sea, nosotros siempre tratamos de abrir el abanico lo máximo posible. Pero hay un momento que decís, bueno, y hasta acá llegamos, porque después, así como te pueden falopear las camisetas, o otro te puede decir, no, yo sí. Cuando digo estuve enfermo en la clínica, iban algunos a la puerta y decían, sí, somos la iglesia maradoniana. Y no sé si por suerte o por desgracia, los medios, la mayoría con los que trató fue con Hernán y conmigo. Y malo bien te conoces, no, pero si sí, pero yo soy de la iglesia maradoniana. Yo me quería comer el televisor, pero nosotros la familia por un lado nos decía, no, usted está bárbaro, chicos, no hagan lío en la puerta de la clínica, no hagan ni marcha, manténganse. Y después había otros que a lo mejor lo que decía y lo que sentía el tipo era manifestarse rezando en la puerta de la clínica. ¿Cómo lo controlas eso? Y de ahí a lo que te digo yo, que podés hacer cualquier tipo de despelote. ¿Sabés el miedo que teníamos con lo de la cumbre nosotros? Una filial muy grande nuestra, Mar del Plata. Hubo un montón de chicos con la camiseta de la iglesia. Yo tengo un montón de fotos de chicos que fueron. ¿Qué le vas a decir? ¿No te la pongas? Si fue Diego a la cumbre, ¿qué le vas a decir? Por eso tratamos, viste, de... ¿Qué, para vos, cuáles serían los milagros de Dios acá en la tierra? ¿Los milagros de Dios acá en la tierra? Siempre hablando del punto de vista futbolístico, para mí el milagro más grande fue el 22 de junio del 86. Cuando en 7 minutos cambié la historia del fútbol. Primero con un gol, que fue el que él dijo, el de la mano de Dios, que nosotros inclusive queremos hacerlo, reeditarlo. O sea que, viste que vino Emir Kusturica, el director, el que está haciendo la película de Diego, que vino al programa de él. Nos llamó Kusturica para filmar la película de Diego. Viajamos, filmamos un día en el set de filmación. Queríamos reeditar el gol, hicimos la escena más de 30 veces, imposible. Y el tipo, con los ingleses en el medio, jugando con 100.000 personas y millones viéndolo, lo hizo. Y vos tenés que mirar la imagen 20 veces para decir, ¿fue con la mano o fue con la cabeza? ¿Me entendés? Sí, de verdad. Es aparte un tarado, ¿viste? Porque aparte le pega, o sea, hace este movimiento ahí y vos te lo comés. ¿Cómo te lo comés? Uno ni mueve la cabeza, directamente lo toca con la mano. Bueno, ese fue. Entonces, para que después no digan, Maradona, un tramposo, sacó ventaja, sí, sacó ventaja, todo lo que quiera. A los 7 minutos le hizo el gol del siglo, el gol que se los pasó hasta Margaret Thatcher, ¿viste? Yo creo que en parte fue... Yo siempre digo, siempre decimos con los chicos que Ni siquiera 10 goles así de Diego le van a devolver la vida a tan solo uno de nuestros soldados que cayeron en Malvinas. Pero vos, porque era muy chico, pero si vos marcás contextualmente cómo estaba la situación argentina, política, social y emocional en ese momento, veníamos de Malvinas recién hacía 4 años, habían muerto muchos chicos por culpa del borracho de Galtieri, y el pueblo argentino estaba muy dolido. Y es como nosotros decimos las Pascuas de Resurrección, pero no es porque Diego resucitó de haber estado muerto. Es que hizo resucitar el espíritu de los argentinos. Porque en ese día fueron a construir el obelisco, al casino de Mar del Plata, acá al Monumento de la Bandera. No te importaba si eras de River, de Boca, de Central, de Argentino Junior, de Newell. Ese día salimos todos y éramos todos argentinos y era una parte de la venganza que le teníamos contra los piratas. Creo que ese fue el más grande de los milagros de Dios en el fútbol. ¿Partido de despedida de Diego? ¿Cómo lo vivieron? Nosotros lo llamamos partido homenaje. Partido homenaje. Es una boluda, es una palabra, pero... Sí, sí. Porque despedida se va, y yo el mes pasado lo vi jugar de nuevo, hace 3 semanas en cancha de Boca, se puso lo corto, clavó 3 goles en Animal, ¿viste? Así entonces, ¿y cómo? ¿No era despedida? No, no. Fue su partido homenaje y sigue despuntando el vicio, gracias a Dios, ¿viste? Viajamos, porque esto fue el 10 de noviembre, y ese año hicimos la primera cena grande, la de las 150 personas. Ah, ese mismo día. Ese año, en el 2001, fue Central Córdoba. Y de los 150, 50 viajamos a Buenos Aires. ¿Vos sabés que no te vendían más de 2 entradas por persona? Y viajamos de Caradura con Hernán a buscar las entradas a Cancha de Ferro, ¿me acuerdo? Sí. Compramos 50 entradas. Y lo vimos desde las 12. En la bandeja del medio. Increíble. Yo no soy de Boca, pero el que es hincha de fútbol sabe lo que significa la 12. Y hay chicos que viajaron nosotros que son hincha de River. Y vos sabés que en la mitad del partido ya que nos salta, es una gallina, tenían que saltar, porque nos mataban sino directamente, ¿viste? Sí. Pero lo vimos de ahí, lloramos todos, y bueno, pero estamos muy contentos de, en un granito de arena, ser parte de la historia. Porque cuando nazca mi hijo y yo le ponga un video, le voy a decir, papá estuvo ahí viéndolo al más grande de todos los tiempos. Creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta, vos, yo, todos, ¿viste? Que pudimos vivirla. Bueno, el tema de la internación, ¿se contactaron con Claudia? Sí, es más, cuando Diego salió de la clínica estábamos en Buenos Aires nosotros. No habíamos ido y le fuimos a llevar un regalo, un cuadro que había pintado un pintor que está en la página nuestra, Sergio Martina de Córdoba, y justo salió, era la época que Diego andaba mal, o sea, estaba bien de salud pero estaba mal de acá, de arriba, de la azotea. Y estuvo mal. Yo te voy a asegurar que hay mucha gente que no sabe lo mal que estuvo. Que estuvo a no sé cuánto, no sé cómo medirlo. A horas, a minutos. Sí. Nosotros sonaba el teléfono a la madrugada y estábamos esperando lo peor. Fueron días duros, porque para los que lo amamos a Diego, todos venían y te preguntaban, ¿y si pasa lo que no queremos que pase? ¿Qué hacemos? Nos queríamos matar nosotros. Pero bueno, gracias a Dios, demostró que es un animal, mirá cómo está ahora. Ahora me dice gordo él a mí, el hijo de buena madre, ¿viste? Claro. Yo tengo una foto con él cuando vino a Cancha Ñu el año pasado. Parecía, ¿viste? Y ahora me vio el mes pasado. Hicimos una apuesta, inclusive. Dice, gordo vos, le digo, ¿viste? Ese fenómeno. Siguen contactando con él, ¿no? Sí, pero poco. Con Diego estuvimos el anteúltimo programa. Ni siquiera, no fuimos a Luna Park. Fuimos a Martínez, al estudio. Sí. Al anteúltimo programa de él, porque queríamos, como hacíamos distintas cenas en distintas partes del mundo, en Esquel, en Rosario, en Mar del Plata, en Buenos Aires, queríamos que Diego le grabara un saludo a toda la gente nuestra. Así que grabamos un saludo de 2 minutos y fuimos al canal, nos recibió, sí. y estuvimos con él. Bueno, una experiencia muy linda, muy linda. ¿Qué es lo que...? Mirá. No me pregunté quién es porque no lo conozco. Mirá la remera que tiene puesta. Casualidad. ¿Viste? ¿Qué es lo que más te sorprendió que alguien haya hecho o dicho con respecto a Maradona? ¿Algo que te haya emocionado? Y no. Son muchísimos. Vamos a estar hablando días de las cosas. ¿Algo? No puede ser. Sí, hay un par de chicos de Las Perdices, provincia de Córdoba, un pueblito que tenés que buscarlo en el mapa, pero perdido el pueblo. El año pasado, los locos, 35 años, 33, 35 años, dos locos. El año pasado lo hicimos en Buenos Aires, en Chitara, un boliche en Villa Devoto, cerca de la casa de Diego. A la 1:30 de la mañana cayeron dos locos al boliche. me buscaban a mí en la puerta. Venimos de Córdoba, se habían venido a dedo, se perdieron. No tenían ni para volver la plata, ¿viste? Sí. Bueno, entraron, lo hicimos entrar, contaron, se pelearon con sus novias, vendieron, para pagar el pasaje, vendieron un anillo de oro, una locura, ¿viste? Bueno, y este año uno de los dos estaba sin trabajo también. La mujer dijo, este año no te vas, no me voy. Dice, mirá que si te vas no vuelvas, no vuelvo más, le dijo, yo me tengo que rezar en la iglesia. Y se vino, se fue a Buenos Aires de nuevo. Nosotros dijimos, ¿querés venir a Rosario más cerca? No, me quiero ir a Buenos Aires, dice acá. Después de la noche cayó en cocodrilo un boliche que iba a Diego. Lo invitaron con champán, viste, tuvieron. Pero locuras de esas, 700 kilómetros, ¿no? Por ir a compartir una mesa con vos, que uno no es nadie. Claro. Pero el hecho de ponerse a gritar, a cantar, son cosas impagables. El amor de la gente no tiene precio. Esas cosas no tienen precio. Leo, nuestro representante en Buenos Aires, cuando Diego estaba enfermo, dijo, si Diego se salva, a él le gusta más la cerveza, viste, que, qué sé yo, no sé, que a Diego jugar a la pelota. Y por un año no tomaba cerveza y no lo iba a ver a Newell. Fanático enfermo del presidente de la filial de Newell, Monsai, vicepresidente. Y lo cumplió. Y nos íbamos a Cocodrilo, nosotros a tomar champán y cerveza. Y él, agua. Y íbamos a la cancha y nos esperaba afuera. Masoquista, viste, masoquista. Pero cumplió. No, como esa, un montón. De otro tema, en cuanto a la pelea con Coppola, ¿usted cómo lo toma? ¿Qué pensás? Hay relaciones de amores y odio. Y obviamente que estamos del lado de Diego, ¿no? Sí. Pero tratamos de mantenernos al margen porque en el planeta Maradona todo es posible. ¿Y quién te dice que mañana Coppola esté de nuevo al lado de Maradona? Y vos lo salís a matar en cualquier lado, a ver, te lo digo en confianza. Sí. Lo salí a matar en cualquier lado, le pegás y decís, ah, así que vos el que me mataste. ¿Viste? Entonces, si se pelearon y Diego tiene razón, bueno. Ojalá que le vuelva la plata que Diego dice que le quitó. Y si no es así, lo bancamos a Diego a muerte y lo respetamos al otro. Y bueno, si tiene razón, tendrá razón. Eso lo dirá el tiempo y la justicia. Y, bueno, por último, ¿cómo le explicaría a alguien que no conoce a Maradona, por más que sea medio imposible, quién es Maradona? Mira, yo te lo voy a hacer... Trataré de ser claro. Mi mujer está embarazada, ¿sabes? Ayer yo me enteré que voy a ser padre de un varón. Es una pelotuda lo que está diciendo. Pero yo le digo que la mística de la iglesia maradoniana es que las generaciones futuras, los que no vieron jugarlo a Diego, sepan quién fue Diego como futbolista. ¿Está? El hijo de Hernán, Tomás, tiene 6 años. Vos te pones a hablar con Tomás de Maradona y sabe igual o más que uno. Pero porque mamó la Maradona manía o el maradonismo, como quieras llamarlo, enfermo como el padre o como los amigos del padre. Pero uno lo que quiere es que esos chicos que no lo vieron jugar vean quién fue y vean y lo noten, porque mira, el hijo de uno de mis mejores amigos es Mariano Sinito, el nene que está en Agrandaditos con Daddy, ¿viste? Ah, sí. Mariano te revuelca hablando de Maradona. Mariano te sabe los mandamientos, sí. es un animal. Pero bueno, es amor y Mariano no lo vio jugar. Mariano lo vio el año pasado cuando vino a cancha de Newell, el Diego. Pero él sabe, y Mariano te dice con 9 años, dice, yo no entiendo cómo Ronaldinho se mee porque está al lado de Maradona. Para mí Ronaldinho es el mejor jugador del mundo lejos. Tiene un solo defecto, que es brasilero, ¿viste? Nada más. Pero hay que saber reconocer, ¿viste? El tipo. Yo quiero que gane todos los partidos, menos cuando juega contra Argentina. Es un animal para mí. Pero que Roberto Carlos, que mismo Ronaldo, que los jugadores que vinieron al partido homenaje, como decíamos recién, se peleaban. Que los jugadores se peleen para venir al programa de Diego. El tipo tiene algo, ¿viste? Entonces, y siempre defendió el jugador. Y siempre defendió... Diego es la voz de los que no tienen voz, porque yo no puedo estar de acuerdo cuando Diego o critica o a la iglesia, o al Estado, o a Fidel, o a Bush, qué sé yo. Es la opinión de él, como claro. Persona. Pero lo que sí puede estar de acuerdo es decir, che, este tipo algo hizo... No sé, dirá lo que se le canta a las pelotas porque, no sé, porque Maradona, que no veo que esté bien, pero en definitiva, el que no lo conoce, a lo mejor no lo conoce en una cancha de fútbol, a lo mejor es de la generación del DVD, del video, sí. O de los goles que tenemos que ver en 25, pero que sepan que hubo alguien, que vos salís del país y que vos, ese chico, salga del país, vos cuando mostrás tu pasaporte argentino en cualquier embajada del mundo, en cualquier aeropuerto, dicen, argentino, no te dice nada, de la Rúa, ah, Kirchner, ah, el Patillo, argentino, Maradona. Y yo te puedo asegurar que cuando vos te dicen así, se te infla el pecho de una forma que se dice, argentino Maradona. Aparte lo bancamos en la mala cuando estaba más cerca acá, no lo vas a bancar ahora, que está bien. Sí. Ese es para nosotros. Algo más allá de un jugador de fútbol. Sí. Sí, sí, porque tuvo muchos gestos como persona que la gente no sabe, que bueno, que viene un tipo a pedirle, a esto cuando estaba Newell, vino un tipo a decirle que su hijo tenía que ser operado en Cuba, y le dijo, ¿cuánto sale la operación? $5,000. Y al otro día te lo puede contar el dinero de Newell, Pancho. Acá en Rosario. Cuando vino a la cancha de Newell. Esos meses que estuvo en cancha de Newell, sí. Vino a buscar un tipo. Al otro día llegó, le dijo al utilero donde practicaba, le dijo en Bellavista, dice, andá a las 2 de la tarde a Bellavista, con un tremendo solar, dice el madre. Y cuando llegó hizo así, venía con un papel, así, le hace así al utilero y dice, toma, cuando venga el hombre que te da, hacelo. Y habló así, un cheque de $5,000. Si vos me preguntás si el tipo alguna vez vino a agradecérselo, si le mostró el estudio que el pibe estaba enfermo, que tenía que viajar a Cuba, nunca le mostró nada. Nunca. Pero esos gestos lo tenía. Y la gente no lo sabe. Ese es el Diego. No se hace propaganda eso. Mirá que podría. Sí. Mirá que podría. No. Esas son las cosas que vos después con el tiempo enterás y no lo podés creer. No lo podés creer. Los jugadores, las anécdotas que te cuentan. ¿Y cómo es Maradona en la intimidad? Un tipo dado, ¿no? Un tipo sencillo, un tipo dado, un tipo tranquilo. Nosotros cuando fuimos a comer éramos 10 comiendo nada más. Y el tipo hablando con vos ahí, preguntándote y mirando acá abajo, y una cantábamos un pipa arriba. Una cantante que le dedicaba tiempo. Y él, escuchándote a vos, pero la vez, aplaudiendo. Firmando autógrafos, llega un momento que te rompe la pelota. Imagina que no podías ir a la calle, no podías ir al supermercado, no podías tomar un café con tus hijas, no podías nada, no podías irte con una mina porque lo tenías lo de intruso. No tenés intimidad, pero no es que no tenés intimidad hoy, no tenés intimidad desde 15 años. Porque por un lado debe ser lindo que te ven en la calle, ¡uh, Mauro, vení! Pero por otro lado sí, basta, ¿viste? Y no es acá, es acá. En el Congo belga, en Cuba, en Italia. Debe ser jodido. Debe ser lindo, pero debe ser jodido ser Maradona. Maneja bien, nunca lo viste. ¿Eh? Nunca lo viste negando el autógrafo a nadie, siempre. Y sí, lo he visto de mal humor, pero llega un momento que claro, ya. No lo justifico, pero lo entiendo. Lo entiendo. Llega un momento que sí, bueno, puedo comer tranquilo, puedo. Pero si una foto, bueno. Otra foto, bueno. Pero... No, ni habla. Pero bueno. Bueno, ya. ¿Listo, Maurito? Listo, estaría. Bueno. Cualquier cosa que necesites.